soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. En un carro color negro, un Lincoln con... Narco preguntas. Hace rato que en Bolivia la palabra narco ya no solo es un sustantivo que indica una persona que se dedica al narcotráfico, sino que ha pasado a ser un adjetivo con el que se puede calificar a grandes sectores del quehacer social. Marco le dice a Martín, así es fácil transportarla, si nos... Podemos hablar de narcopolítica, donde está quienes hacen política a favor del narcotráfico, con fondos o con fondos del narcotráfico. Les piden sus documentos, señores. Podemos hablar de narcoeconomía, donde están todas las actividades económicas que el narcotráfico genera a su alrededor para lavar su dinero. Podemos hablar de narcoinstituciones, que son las instituciones penetradas por los intereses del narcotráfico, al punto que podemos llegar a hablar de narcoestados. Podemos hablar de narcocultura, que es la lógica mafiosa que el narco introduce en la sociedad, es decir, cuando el narcotráfico logra que la sociedad funcione al estilo narco. Podemos hablar de narcopolicías, que son los policías vinculados al narcotráfico. Podemos hablar de narcoempresarios, que son los empresarios que hacen circular los fondos del narcotráfico. Podemos hablar de narcomodelos, que son las jóvenes que el narco contrata para sus fiestas y viajes. Tal es la magnitud del narco que, aunque no lo crean, podemos hablar de narcouniversidades, que no son universidades donde se estudia el fenómeno del narcotráfico. ¡No! Las narcouniversidades son las universidades que permiten la matriculación de estudiantes fantasmas para que estos regularicen sus situaciones migratorias mientras además se dedican al sicariato. Si no, pregúntense, ¿qué hace tanta universidad privada en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, y la lista es larga. Es una larga lista de actividades, personajes y sectores de la sociedad vinculados al narco. Los narcovínculos de los que hoy está hablando Bolivia parecen ser, por tanto, una mínima porción del fenómeno narco. Una punta del iceberg. O un pasatiempo. O un raspadito de una esquina de donde ya apareció un pedacito del fenómeno narco en Bolivia. Soy hijo de la chingada, ya nadie le pido nada, yo sí les digo la neta. En ese contexto, me gustaría hacerle las siguientes preguntas al ministro de Economía, Luis Arce. Un ministro al que seguramente jamás tendré la oportunidad de hacérselas en persona. Ministro Arce, aquí van preguntas que en esta coyuntura quisiera hacerle yo a usted. Pregunta número uno. Señor ministro, ¿cree usted que la economía del narco es la que nos está salvando de la crisis económica en las que están muchos de nuestros países vecinos? Que me den un susto, ocupan cartas jugadas. Narco pregunta número 2 para el ministro de Finanzas, Arce. Señor ministro, ¿qué porcentaje de la economía boliviana es hoy una economía que tiene como pilar el narco? ¿Diría usted que estamos hablando del 40, del 20 o del 30% de nuestra economía? Tercera narco pregunta para el ministro de Economía, Arce. Señor ministro, ¿cree usted que la burbuja inmobiliaria o que la importación gigante de electrodomésticos a precios más baratos que en Iquique, o la importación de productos de lujo que se venden como si nada en supermercados, hablemos de un whisky etiqueta azul que puede costar 600, 700, 800 bolivianos la botellita, y otros productos de lujo que abundan además en los supermercados, ¿cree usted que esas importaciones están relacionadas con el narco? Sigo con las preguntas, con las narco-preguntas al ministro Arce. Hay otras economías como la economía de la fiesta, como la de los carnavales de Oruro y Santa Cruz, o el Gran Poder, y otras que en los últimos tiempos mueven cifras inimaginables. ¿Se puede llegar a gastar $500,000 en una preste? ¿Qué negocio sostiene eso? ¿Puede llegar a costar el manejo de dinero de una comparsa cientos de miles de dólares? ¿Estarían estos fenómenos de la economía de la fiesta vinculados hoy al narcotráfico en Bolivia? Y sigo con mis narco preguntas al ministro Arce de Finanzas. Señor ministro, ¿es ser cómplice del lavado de dinero comprarse un televisor plasma de 60 pulgadas bien barato en la Uyustus? Y última narco pregunta para el ministro Arce. ¿No es el poder de los grandes contrabandistas un poder narco? ¿No es solo un poder narco el que puede mandar mover pueblos enteros en el altiplano, en la frontera con Chile, mover garajes enteros, containers gigantes, incluso con hombres armados? ¿No es un poder narco el que hoy maneja el poder del contrabando? Vayamos al análisis político. En la política boliviana de los años 90, la consigna coca no es cocaína y las grandes marchas de cocaleros y cocaleras fueron la punta de lanza de nuevos sueños de país. Cocaleros y cocaleras habitantes del Chapare que respondían a un proceso de migración obligatoria, de relocalización producida por el ajuste estructural y el cierre de las minas estatales. Esas personas que sufrieron en los 80s, en los 90s se levantaron como cocaleros y cocaleras. Fueron épocas épicas, en las que la diferenciación de los intereses del movimiento cocalero del narcotráfico fue una lucha política fundamental que, por si acaso, las mujeres creando acompañamos de forma directa. Son las épocas en las cuales Evo Morales viajaba solo con equipaje de mano a las cumbres del mundo entero con la consigna coca no es cocaína, con la consigna cocalero o cocalera no es narcotraficante, porque tenía miedo de que en su equipaje le introduzcan drogas para inculparlo. Fueron realmente épocas fundamentales de lucha, de invención de un nuevo país. En esas épocas, acusar al movimiento cocalero de vínculos con el narcotráfico era un insulto que usaba la derecha. Tuto Quiroga, por ejemplo, que usaba el imperialismo. El movimiento cocalero estaba limpio y con unos límites y aspiraciones bien diferenciados. No solo en la cantidad de cultivo de coca. El propio movimiento cocalero se autoimpuso un límite, que era el cato de coca, sino también en sus aspiraciones y prácticas políticas. El movimiento cocalero hizo todos los esfuerzos políticos por conquistar la credibilidad de una sociedad y diferenciarse de la narcopolítica. En aquellas épocas, en los 90s, el Chapare era el nido de las federaciones del Trópico de Cochabamba y no un territorio impenetrable y peligroso como es ahora. No digo que era una taza de leche, para nada. Habían fosas de maceración. Pero la DEA, que entraba al Chapare, iba a reprimir al movimiento político de los y las cocaleras. Y ellos y ellas se defendían con política, y no con mafia narco, y no con armas. El cultivo de la coca no era monocultivo, como es ahora. Y el movimiento cocalero no tenía la aspiración de ampliar la frontera de la coca sobre el Parque Nacional Isidoro Sécure, el Tipnis, como ahora pretende hacerlo. Por todas estas razones, es terrorífico, es espeluznante, es dramático, es decepcionante, es triste que quienes tenían conciencia plena de los peligros políticos y sociales que el narcotráfico representa hayan hoy sucumbido a su despliegue. Y me refiero al movimiento al socialismo. No ando inventando mamadas y pa' que me den un susto, ocupan cartas. Y ahora vienen las narcopreguntas para el ministro Carlos Romero. Me gustaría preguntarle al ministro de Gobierno, a quien seguramente no tendré oportunidad de hacerle una barricada en directo. Señor ministro, pregunta número uno, narcopregunta número uno a Carlos Romero. Señor ministro, ¿cómo salió realmente a la luz el caso de los narcovínculos en la policía? Narcopregunta número dos a Carlos Romero. ¿Fue un accidente? Narcopregunta número tres. ¿Es una vendetta contra usted? Narcopregunta número cuatro a Carlos Romero, ministro de Gobierno. ¿Es una vendetta de usted contra un tercero? ¿O es una pelea interna en el gobierno entre usted y Ramón Quintana? Como ve, señor ministro Carlos Romero, no tengo información privilegiada. Estoy más perdida que la caperucita en el bosque. No tengo idea de dónde han salido estas cosas. Pero quiero hacerle una última pregunta, señor ministro de Gobierno Carlos Romero. Narcopregunta final. ¿Cree que alguien le cree que está limpiando la policía? ¿O lo dice con el cinismo que ha venido perfeccionando como práctica de oratoria? Y pregunta de Yapa. ¿Es la penetración del narco en el gobierno de Evo Morales igual o similar a la que ocurrió con el MIR de los 90? ¿Es diferente, es similar a la ocurrida con el banderismo de la dictadura? ¿Es diferente o similar a la ocurrida con el banderismo de la democracia? ¿Es diferente o similar la relación con el narcotráfico que tiene el gobierno del MAS, comparándola con la relación del narcogobierno de la dictadura de García Mesa? Si mis preguntas le duelen, si mis preguntas le resultan atrevidas o agresivas. Discúlpeme usted. Pero si hay diferencias tan grandes entre los fenómenos de narcopolítica que ya hemos conocido en Bolivia con el de su gobierno, ¿por qué en las cárceles de Bolivia, hoy como ayer, igualito, están las mulas del narcotráfico y no los grandes capos, con excepción de Montenegro y Medina, que probablemente no tengan de grandes capos nada, sino que sean capos medianos vinculados con otros capos grandes? Todas estas preguntas, todas estas narcopreguntas que he formulado, son preguntas en un país sin respuestas. Son preguntas que me atrevo a formularlas casi solo para mí misma, casi solo para no perder el entendimiento, casi solo para no perder la capacidad de análisis de la realidad, que es una de las capacidades humanas más preciosas y más preciadas que los seres humanos tenemos. Todas estas son preguntas en un país sin respuestas, donde caminamos con los ojos vendados, caminamos a tientas, tropezándonos sin saber ni siquiera lo que tocamos. Porque además caminamos con el entendimiento atontado. Obligados y obligadas a tragar propaganda gubernamental dulzona, que es la que está produciendo el ministro Manuel Canelas, que parece ya que se ha contratado a los productores de la inolvidable teleserie La Casa en la Pradera. Porque nos cuentan de un país que no es el país que vivimos. Un país que no refleja la peligrosidad de la ceja a las 10 de la noche. Un país que no refleja lo que pasa a la 1 de la mañana en La Pérez. Un país que no refleja la realidad que vivimos. Claro, nos cuentan de La Casa en la Pradera, y yo casi tengo ganas de decir, la serie de La Casa de la Narco Pradera. Time. tierra tiene fama de secuestros y bandidos. Saben que somos matones y no nos espanta el ruido. Esos que dicen ser leones, ¿a cuántos se habrán comido? Yo tengo mis sucursales en Guanajuato y Sonora, Monterrey y Michoacán, Zacatecas y Tijuana, y también de Sinaloa, no deja de caerme lana. Por eso me dicen todos el hijo de la chingada, a ni un perico baboso yo le acepto sus habladas. Soy compa de jefes grandes que no se espantan con nada. Y como quieran llamarme, la neta no son jaladas. Yo soy el rey del Pacífico o el hijo de la chingada. Ese es mi segundo apodo, ya nadie le pido nada. Teseo 103.3.